Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos y amigas de la noche de los ojos negros, un placer, como siempre, estar junto a ustedes a esta hora, cuando son las 22 horas, habitualmente comienza el programa. En este momento son las 22.01, para ser más exacto. Les decía que estamos gratificados de este encuentro los días lunes por muchas razones. La principal, diría yo, por el eco que el programa ha ido teniendo tras cada transmisión, y porque nosotros en realidad hemos ido sintiendo también un agrado de poder estar acá, tal como ustedes, en esta cita de los días lunes. Con gusto decía que escuchábamos los llamados telefónicos previos que nos han salido al aire, y también revisando los tweets que nos llegan hablando de lo interesado que está la gente en poder, digo yo, estar con el programa, ¿no? Le voy a pedir a Jaimito, que está por allá, que tenga la voluntad, mientras doy algunos saludos, de acercarse al estudio. Estamos muy cerquita todos, para que arregle aquí una panita que hemos generado. Mientras tanto, les digo que tenemos una historia como nunca. Creo que vamos a batir el récord, porque es una historia larga, ¿no es verdad, Fabián? Bien, ya que nombro a Fabián, voy a decirles que está nuestro equipo ya conformado, dispuesto para llevar adelante el programa. Discúlpenme si me encuentran un poquito resfriado, lo van a notar, pero haré el esfuerzo, porque de repente la voz se me trastabilla un poco, ¿no? Les decía que, como todos los lunes, hace ya ratito nuestro equipo está conformado por las mismas personas. Como radiocontrolador, Fabián Ortega Mangili, que nos acompaña también, entiendo, con mucho gusto. Y nuestro director y productor, Jaime Canales Meneses. Se enoja Jaime cuando le decimos Jaime Canales Meneses. Pero bueno, es una humorada que ha inventado Fabián para molestarlo un poco. Y en el diseño de sonido, nuestro querido amigo, que ya está preparado con todos sus bártulos para darle vida, emoción a este caso, ¿no? Me refiero a Jaime Elorrieta. Jaime Elorrieta, un gran vasco que nos acompaña esta noche, como todas las noches de hace ratito ya, generando esta música ambiental que a ustedes les pone los pelos de punta. Y en la dirección de las redes sociales, como siempre, nuestra queridísima Viviana Signorelli. El equipo está conformado ya, nosotros muy entusiasmados y con las ganas de aprovechar el tiempo. Les decíamos que tenemos una historia muy larga, por lo tanto, como decía mi abuelo, vamos a ir a la papa. Y a la papa significa que le vamos a responder a todos, sí, a todos nuestros auditores, oyentes, que ya están haciendo correr las redes sociales. Estoy leyendo mientras yo hablo con ustedes, entonces me sorprendo, pero hay un compromiso que hemos adquirido, que se nos ha venido encima, pero vamos a cumplir con él, que es los top 10. Dijimos que vamos a premiar a los top 10 que, por estas cosas de la vida, se acuerdan a lo menos un día antes, no, como máximo un día antes de la existencia del programa, y se inscriben diciendo que ya se conectan esperándolo. Nada más que eso. Y esto que comenzó como una broma, como un divertimento, se ha convertido en un propósito fundamental de parte de ustedes y en un compromiso también de parte nuestra para poder saludarlos. Porque generalmente saludábamos a todos los que se iban inscribiendo en las redes sociales, pero ya no nos alcanza el tiempo, así que este privilegio es particularmente para quienes forman parte de los top 10. Y algunos por ahí que tienen algunos comentarios sabrosos que leemos al paso. Bien, entre los top 10, querido amigo Fabián Ortega Mangili, tenemos en el décimo lugar, escúchenme bien, en el décimo lugar a alguien ya conocido en nuestros menesteres, que es Evis Lascano. Evis Lascano nos escribió hace 22 horas. Dice que está muy contenta, y más contenta va a estar si la hemos elegido top 10 en el décimo lugar. Ella simplemente manda saludos a todo el equipo, particularmente a la gente de Viña. Claramente ella debe ser de allá. Los saludos para la gente de Viña, que yo sé que también hay muchos en sintonía y que se atreven a decir: bajamos la tele, la apagamos y los días lunes le dedicamos tiempo a la radio. Qué privilegio, ¿eh? Lo digo con mucho orgullo. Luego tenemos tres amigas y amigos que están en el séptimo lugar, ¿verdad? En el séptimo lugar nos pasamos del décimo al séptimo porque hay tres compañeros y compañeras que llegan a este lugar y son Jonathan Sepúlveda, Antonio Paine Milla, gran escuchador de nuestro programa, y Elizabeth Milla, que retrocedió porque había estado en los primeros lugares, está por supuesto top 10, pero retrocedió al séptimo lugar. Todos ellos, Jonathan, Antonio e Elizabeth, a las 23 horas, más bien hace 23 horas, se conectaron y dijeron: estoy esperando la noche de los ojos negros. Bien, saludos pide solo Elizabeth Milla, están mandados, saludo al equipo también Antonio Paine Milla, que siempre alega porque no desconfiaba de los top 10. Y aquí está, él quedó en séptimo lugar. Saludo a todo el equipo que hace el programa. Gracias, amigo Antonio, y felicitaciones, ¿no? Y Jonathan nos pide un saludo especial a Solange Vázquez. Para ella, los saludos, Solange, que esté muy bien y ojalá también en nuestra sintonía. Y avanzamos, muchachos, de aquí directamente del séptimo. Miren, del séptimo al primero, así de, porque hay siete oyentes de la noche de los ojos negros que se han inscrito teniendo para ello un día, es decir, hace más o menos 24 horas ellos se acordaron de la existencia de este programa y han puesto en su información en las redes sociales que ya están conectados. Para ellos, un gran abrazo, aplausos, y lo menciono a partir de ahora. Está Nidia Fuentes, Ricardo Díaz, Matías Troncoso, Diego Benjamín, Alex Vargas y Guido Durney, ¿sí? Así es. Bien, Guido Durney dice: un saludo para mi hija, que ella es la top 10 en realidad, Jocelyn Durney. Para ella un abrazo, saludos, Jocelyn, y gracias por estar con nosotros, ¿no? Alex Vargas, también un día, ya les dije, saludos a todos, nada más, simplemente gracias por estar en este lugar. Diego Benjamín, un día también, saludos a mi hermana Sharon. Saludos a mi hermana Charons. Enviado los saludos y ojalá también esté en nuestra sintonía. Matías Troncoso, un día también. Saludos, dice, al Colegio Iberoamericano. Están enviados los saludos a este importante Colegio Iberoamericano. También a mi familia, dice. Para ellos, los saludos también. Ricardo Díaz. Nada, saludos al equipo. Muchas gracias. Nidia Fuentes. Un día, saludos a mis papás. Se llaman Roberto y Zulema. Y también al viejito Vascuero. Ustedes no saben que nuestro amigo Fabián tiene una barba de viejito Vascuero. Es un mocetón todavía, de pocos años. Sin embargo, se va a teñir la barba, dijo, me voy a teñir la barba y voy a pitutear en el Paseo Ahumada. Yo creo que le iría bien. Así que si quieren un viejito Vascuero joven, de seguro es Fabián. Muchachos, dado los saludos, hemos gastado un gran tiempo e importante compromiso a todos los que han sido top 10 el día de hoy. Y de puro gusto los voy a mencionar rápido. Evin Lascano, Elizabeth Milla, Antonio Paine Milla, Jonathan Sepúlveda, Nidia Fuentes, Ricardo Díaz, Matías Troncoso, Diego Benjamin, Alex Vargas y Guido Durney, Urrutia, por si no es el mismo. A ellos, agradecidos por entrar en esta jugarreta de conectarnos lo antes posible y por sobre todo, ¿saben qué? Demostrarnos que, a pesar de que estamos solo un día al aire, hay alguien por ahí que se acuerda de nosotros. Nosotros sí, de ustedes. Muchachos, vamos a ir a lo nuestro más temprano que tarde. Ah, no pues, pero si no fuera por nuestro director, daríamos la hora. Vamos a la hora, son las 22:12 minutos. Tenemos un mail que es ojosnegros@radioagricultura.cl, ojosnegros@radioagricultura.cl. Y nuestro teléfono, para aquellos que puedan hacer sentir su voz o que quieran hacer sentir su voz a través del teléfono, de verdad, anótenlo: 2-392-3041. 2-392-3041. Y recuerden que ustedes pueden todos, por supuesto, escuchar los capítulos ya transmitidos en nuestro podcast, que lo encuentran en radioagricultura.cl. Radioagricultura.cl. Recordamos que La Noche de los Ojos Negros se repite los domingos a las 24 horas. Y nos queda algo más pendiente. Bueno, el Twitter, claro. El Twitter es @ojosnegros921. @ojosnegros921. Vamos a mandar un saludo a José Luis Espinosa. ¿Ah? Y él saluda, por supuesto, fundamentalmente a su esposa, su señora Elizabeth Mónica Durat. Ellos son de Estación Central. Gran saludo para ellos. Y también queremos saludar a nuestros amigos guardias. ¿Por qué tanta preocupación? Porque ellos, sí o sí, comienzan los turnos alrededor de las 7 u 8 de la noche y se quedan a 10 horitas, 6, 7 de la mañana, están recién yendo a tomar desayuno a su casa cuando logran llegar. Sacrificados, muchachos, hombres de nuestra rica y querida tierra que trabajan de guardia de seguridad. Un saludo para todos ellos, particularmente para quien nos recuerda la importancia de este trabajo, que es Jorge Enríquez. Jorge Enríquez quiere quedar bien con su jefe, le dice, saludo a mi jefe. Bueno, no sé cómo se llama el jefe, pero un saludo. Así que Jorgito Enríquez, para ti y para tus compañeros de todo Chile, porque esto es una gran comunidad laboral que merece que en las noches que no tienen mucho que hacer pongan la radio, en este caso la 92.1 FM Agricultura, y en San Fernando y en Temuco y en Los Ángeles, por supuesto en Santiago, en Valparaíso y en La Serena, estamos conectados en forma de Radio Agricultura. Pero de verdad llegamos a todo el país, ¿saben por qué? Porque hay unas decenas de emisoras, grandes, pequeñas y medianas, que se incorporan así nomás a transmitir el programa en sus pueblos, en sus ciudades, en sus regiones, que nos permiten decir con toda propiedad que La Noche y los Ojos Negros está en directo en todo Chile. Bien, hechas las tareas, vamos a lo nuestro. Hay una historia que es muy especial. Es una historia que nos va a llevar por unos vericuetos un tanto peligrosos, asustadizos. Nos van a poner un poco nerviosos también. Y saben que se van a sentir muy identificados con esta historia, porque seguro a más de alguno le ha pasado, o a más de alguno le puede suceder. Esta historia comienza así. El matrimonio entre Tania y Gabriel llevaba varios meses buscando una casa en arriendo. Las que hasta ahora había visto no cumplían con las exigencias que a esta altura de su vida necesitaba. Por supuesto, a lo menos con 4 dormitorios, uno para ellos, otro para su hija, otro para la suegra que una vez cada 2 meses viene a Santiago desde Los Ángeles, y otra habitación para un taller, ya que tanto Tania como Gabriel gastan a menudo su tiempo libre en manualidades y en pintar. Según el diario, la propiedad que en esta ocasión habían seleccionado para ver, a lo menos en el papel, estaba cumpliendo sus requisitos. Y además estaba enclavada en un barrio tranquilo en la comuna de Ñuñoa. La dueña, la señora Regina, los estaba esperando. Ella había sido la última en vivir aquí. Y desde que quedó viuda, entendió que esta casa le quedaba demasiado grande. De modo que, según ella misma, se iría a vivir con un sobrino si es que lograba arrendarla. Efectivamente, la casa era amplia. Su construcción data de los años 60 y a simple vista se ve muy cómoda. Pero por sobre todo, tiene 4 dormitorios y 2 pisos. Tania y Gabriel se miraron luego de recorrerla y pidieron unos minutos para conversar en privado. Ambos se fueron al patio de la casa mientras la señora Regina esperaba. La conversación, obviamente, era para confrontar opiniones y no demorar un minuto más si es que realmente le gustaba, ya que en 2 oportunidades anteriores perdieron de arrendar casas porque este diálogo lo tenían tardíamente, y cuando ya decidían, por supuesto, la casa estaba arrendada. ¿Qué te parece?, preguntó Gabriel. Oh, la encuentro ideal. No es tan antigua, es sólida, tiene un buen patio, agregó Tania. Y tiene 4 dormitorios, dijo Gabriel. Ah, y el precio, a decir verdad, no me parece excesivo, añadió Tania. Luego de esta breve conversación, Tania y Gabriel volvieron donde Regina para aceptar la casa en arriendo. A la dueña le pareció también una pareja de confianza y tenía la certeza que le cuidarían su jardín, que era lo único que realmente le preocupaba. El acuerdo para hacerse cargo de la casa fue rápido. Ellos asumieron reunirse el día siguiente en la notaría y cerrar este contrato lo antes posible. Pero a poco de abandonar la casa, la señora Regina tuvo una sola advertencia a los nuevos arrendatarios. A pocos pasos de la escalera, existe una puerta con llave. Este es un subterráneo, aclaró Regina. ¿Un subterráneo? Pensé que era una bodega, dijo Gabriel. Bueno, aquí tengo guardadas algunas cosas que no he alcanzado a llevar. Pienso de verdad retirarla en unos 6 meses más. De modo que les pido Disculpas por un lado, ya que si lo necesitan deberán esperar un poco. No hay problema. De verdad no hay problema, señaló Tania muy afable. Aclarado este punto, lo que aconteció después estuvo dentro del devenir típico de los que se cambian de casa. A la semana siguiente, este matrimonio y su hija Natalia, de 10 años, accedían con camas y petacas a esta vivienda. Hubo acuerdo casi en todo, de modo que en menos de 2 días la casa estaba ya amoblada y distribuida convenientemente. Durante el primer mes que Tania y Gabriel vivieron aquí, la casa los conquistó. No solo tenía los espacios que ellos necesitaban, sino que también era plácida y acogedora. Hasta el perro de Natalia por fin tenía un lugar definitivo para dormir y un inmenso patio para jugar. Gabriel era contador auditor de una gran empresa, y sus horarios a fin de mes eran bastante caprichosos. A veces llegaba a las 7, otras veces a las 11 de la noche. Cuando acontecía esto último, Tania, quien trabajaba como secretaria en una compañía de seguros, era la que debía pasar a buscar a su hija a una escuela de danza, donde la pequeña practicaba, después de clases, estudios de ballet. Esta rutina los obligaba a dejar la casa sola gran parte del día, ya que por lo pronto ellos no contaban con una empleada. Por eso, cuando la suegra de Gabriel anunció pronta visita, ambos se alegraron, ya que durante su presencia en casa, la señora María se encargaba de su hija y se quedaba prácticamente todo el día allí. El sábado en la mañana, toda la familia la fue a buscar al terminal. La señora María no ocultó su deseo de conocer la casa. Solo tuvo referencias por las fotos que le envió su hija. Al darse cuenta que ahora contaba con una habitación privada para ella, no dejaba de ser un gran anzuelo para haber adelantado su visita a Santiago. La señora María era viuda y Tania era su única hija, de modo que no dejaba pasar mucho tiempo para venir a verla. Lo propio hacía ella con su familia, ya que a menudo pasaban vacaciones en Los Ángeles, en una hermosa y amplia casa que ella tiene a pocos kilómetros de la ciudad. Le encantó la casa a la señora María, al punto que anunció quedarse más días que lo que acostumbra cuando viene a la capital. Era una mujer muy agradable y a Gabriel no le incomodaba su presencia. Fue un día en que ella estaba haciendo la hora para ir a buscar a su nieta al colegio, cuando sintió en casa un fuerte ruido, como si algo se hubiese caído en el interior. Fue hasta donde le pareció oír ese ruido, pero no encontró nada anormal. Si bien no tuvo explicación para ella, la señora María no le otorgó mayor importancia. En compañía de Golfo, el perro de la casa, fue a buscar a Natalia, ya que a ella le encantaba verlo. El colegio no quedaba tan lejos, de manera que el viaje a pie resultaba ser siempre un paseo bastante agradable. La abuela, a mitad de camino, invitaba a su nieta a tomar helados, y a veces, cuando llegaban a casa, ya Tania y Gabriel habían llegado de sus respectivos trabajos. Durante la cena, la señora María les comentó a todos sobre aquel ruido, esperando quizás alguna explicación a ese momento. Ellos se sintieron sorprendidos y ninguno le dio respuesta. Y el asunto entonces quedó como una circunstancia sin mayor relevancia. La señora María era la primera que se acostaba y también la última en quedarse dormida. Afanaba hasta tarde y para paliar su insomnio ya era habitual verla levantada como a eso de la 1 a.m. preparándose algún sándwich o una leche caliente en la cocina. Fue en estos menesteres que esa misma noche, cuando todos dormían en casa, que esta mujer adulta, mientras se preparaba algo en la cocina, sintió pasos. Eran tan marcados y evidentes que no dudó en pensar que correspondían a Gabriel o a su hija Tania, que por alguna razón se habría levantado. Ella misma fue hasta su dormitorio en el ánimo de ofrecer llevarles algo. Pero para su sorpresa, ambos dormían plácidamente. Volvió a la cocina muy pensativa. Puso su leche caliente en una taza y volvió hasta su dormitorio, que quedaba a pocos pasos de la puerta del subterráneo que aún permanecía con llaves. Ella, al aproximarse a su habitación, volvió a sentir ruidos. Y ahora tuvo más certeza, ya que estos provenían desde aquella puerta que conducía al subterráneo. Ella, ignorando que estaba cerrada, intentó abrirla sin éxito. Entonces agudizó su oído y, sin soltar la bandeja, puso la oreja en la puerta. Y volvió a sentir algo que emanaba desde el interior de ese lugar. Se asustó un poco y pensó en despertar a su hija para hacerle ver lo que allí estaba pasando. Pero decidió volver a su pieza. Un poco nerviosa, se tomó la leche caliente muy apurada y, luego de pensar, no resistió en pedir auxilio. Fue aquí cuando se dirigió al dormitorio ubicado en el segundo piso y despertó a su hija Tania. ¿Qué pasa, mamá? Me asustaste, dijo ella despertando. Hija, quiero que me acompañes. Estoy sintiendo algunos ruidos extraños, agregó la abuela. ¿Dónde? Ven, acompáñame, dijo la mujer en voz baja para no despertar a Gabriel. Tania se puso la bata de no muy buen humor y no tuvo otra alternativa que darle crédito a su madre. Ambas mujeres recorrieron el pasillo, bajaron al primer piso y se dirigieron hasta la puerta en cuestión. De aquí salen los ruidos, dijo María. ¿De aquí? Preguntó Tania muy sorprendida. Sí, mira, es como que si alguien se mueve. Pero mamá, si este es un subterráneo, aclaró Tania, y está con llaves. Ya que la dueña dejó algunas cosas que luego se va a llevar, aclaró esta mujer para que su madre se tranquilizara. Sí, así será, pero yo puse la oreja y escuché algo, insistió la abuela. ¿No serán ratones, mamá?, se planteó Tania con desagrado. No, mujer, son pasos. Son los pasos de una persona, y una persona grande, adulta. Tania puso su oído en la puerta. No escucho nada, mamá. Mira, mañana le contamos a Gabriel. Mejor anda a acostarte, mamá. Son casi las 2 de la mañana. ¿Te parece? Así se cortó este momento, donde esta mujer mayor quedó un poco en entredicho. ya que no pudo demostrar lo que había escuchado recientemente. A la mañana del día siguiente se enteró Gabriel mientras desayunaba. Ruidos de una persona imposible. A lo mejor se metió algún gato por alguna parte y movió cosas, dijo él. ¿Y qué guardan en ese lugar? No tengo idea, pero la dueña dijo que tenía algunas pertenencias que sacaría pronto, aclaró Gabriel. Seguramente serán muebles y cosas pequeñas. En todo caso, la llave la tiene ella, aclaró Tania. O sea, tampoco pueden abrir esa puerta, acotó María sin entender mucho. Bueno, discúlpenme, creo que estoy un poco atrasado, dijo Gabriel levantándose de la mesa y, en cierto modo, dando por terminada esta conversación. Bueno, yo llevo a la niña al colegio, dijo Tania. El asunto se planteó, pero siendo ese lugar un subterráneo cuyas llaves ellos no tienen, muy poco o nada se puede hacer, pensaba María mientras ordenaba la casa durante esa mañana. Cuando estaba preparando un postre a mediodía, María escuchó desde allí, desde la cocina, una suerte de arañazos que daban a una puerta. Por supuesto, no dejó de sentir miedo y con mucho nerviosismo y la escoba en mano, se acercó hasta donde manaba dicho ruido. Al llegar al pasillo, vio a la distancia con sorpresa que Golfo, el perro de la casa, estaba frente a la puerta del subterráneo, en dos patas, arañándola, como queriendo entrar. La señora María se acercó y volvió a sentir ruidos extraños en su interior. Estos cesaron a los segundos después. Esta mujer se atrevió a golpear la puerta. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz alta, pero nadie respondió. Golfo, el perro de la casa, se puso a ladrar. Y ella tuvo que sacarlo de ese lugar y trasladarlo hasta el patio, ya que estaba muy inquieto y nervioso también. Cena, la señora no tardó en poner lo sucedido como el gran tema a la hora de la sobremesa. Tanto Tania como Gabriel la escucharon con atención e incluso fueron hasta la puerta del subterráneo para poner oídos, pero no sintieron nada extraño. Antes de acostarse, Gabriel le comentó a su esposa que es muy raro lo que le está pasando. ¿En el subterráneo?, preguntó ella. No exactamente. Es raro lo que está pasando con tu mamá, digo. ¿Con mi mamá? ¿Qué pasa con ella? ¿No será que está demasiado sensible? Es segunda vez que se refiere al sótano. Y allí, tú has visto, no sucede nada. Te consta, ¿no? Y sí, es verdad, Gabriel. Pero ¿cómo va a haber movimiento allí? Y sobre todo de personas, como dice ella, si ese lugar jamás ha sido abierto, o por lo menos hace mucho tiempo, concluyó Gabriel. El asunto no pasó a mayores, pero en su mente Tania compartía los dichos de su marido, ya que ella misma trató de escuchar algo desde el subterráneo, pero no captó nada. Si bien su madre era ahora abuela, en modo alguno era una anciana como para estar viendo y sintiendo literalmente fantasmas en la casa. Mucho más aún cuando ellos jamás sintieron nada antes que ella llegara. La señora María estaba un poco confundida y se acostó también esa noche pensando en esos ruidos que le complicaban la vida. A la mañana siguiente, ella se ofreció para ir a dejar a Natalia al colegio, ya que después de aquello pasaría a comprar unas lanas para terminarle un chaleco que tenía a medias. Recorrió el pequeño centro comercial que queda a pocas cuadras de la casa y consiguió comprar todo lo que requería, incluso pellet para el golfo. Al regresar, lo primero que hizo fue prepararle justamente su comida al perro de la casa. Estaba en eso cuando sintió unos pasos. ¿Quién anda ahí? Fue el grito espontáneo de esta mujer. No solo no hubo respuesta, sino que sintió cerrar una puerta bruscamente. Como acontece cuando hay un viento fuerte o se forma una corriente de aire. Ante esta incógnita, la señora María fue en busca de una explicación. Pero no la encontró. Sin embargo, cuando llamó a Golfo para darle su comida, se encontró con una ingrata sorpresa. El perro de la casa yacía en el patio interior, sin vida. Difónica. Se me quita ratos y luego aparece. Pero bien, me pongo nervioso también. ¿Qué va? Muchachos, ya le hemos dado vuelo a esta historia. Se dan cuenta que está prendida, ¿no? Es una historia terrorífica. Claramente. Les vamos a recordar antes de pasar a unos pequeños comerciales, muchachos, que pueden llamar, porque desde el Centro Cultural Ladrón de Bicicleta nos dicen que este miércoles, ¿no? Voy a revisar, sí. El jueves 12 de diciembre a las 21 horas hay música. Y una música buena, porque es un conjunto de blue, ¿no? O sea, música buena y potente. Están en Nico and the Blue Swinger. Sí, Nico and the Blue Swinger. El 12 de diciembre a las 21 horas se nos han regalado dos entradas dobles para los auditores que llamen diciendo quiero ir a la música. Nada más que eso, no escriben, quiero música. O en su defecto, quiero ver el teatro porque se acaba El Empleado del Mes, la comedia más exitosa de estos últimos meses. El Empleado del Mes. Tenemos también dos entradas para el viernes y para el sábado, eso es a las 22 horas, para que se organicen. Si quieren hacerlo, basta que por las redes sociales nos digan quiero entradas para la música o quiero entradas para el teatro, o simplemente llamen al teléfono 2392-3041, 2392-3041, diciendo que quieren participar en las entradas para Ladrón de Bicicleta. ¿Correcto? A partir de ahora, ya, muchachos. Oye, la música va a estar muy buena, se la recomiendo. Muy buena. Y si no se ganan el premio, pueden llegar allí, hablan con el administrador y le dicen, somos oyentes de la noche de los ojos negros, ¿ya? Y le van a rebajar considerablemente el valor de la entrada. Pero a los que nos gusta la música, y sobre todo el jazz, el swing, ¿no? Es para no perdérselo. Bien, muchachos, un pequeñito alto. No se vayan, que esta historia continúa. Oiga, jefe, parece que el andamio quedó mal instalado. No te preocupes, súbete nomás, y total es por un rato corto. Ah, ya, pues. El exceso de confianza causa muchos accidentes. Infórmate en seguridadeneltrabajo.cl. En Trabajo y Seguridad Laboral, Chile avanza con todos. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Las palabras que suenan igual y significan distinto se llaman parónimos. Por si le interesa, las voces ascenso y ascenso son parónimos. La primera, ascenso, se escribe con SC y S en la última sílaba. El término ascenso significa subir. Referido a un empleo, el ascenso es lograr una mayor dignidad o autoridad en el oficio o en el trabajo. En cambio, la grafía de la palabra ascenso es muy distinta. Se escribe solo con una S en la segunda sílaba y una S en la tercera. Ascenso. El ascenso es la acción y el efecto de asentir, de estar de acuerdo, de admitir algo como cierto. El jefe dio su ascenso, su anuencia, su visto bueno, su aquiescencia, su ascenso, como dije, a la iniciativa que le planteamos. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Pase un fin de semana de viernes en la tarde a domingo en la tarde en Centro de Eventos Mayarauco. Por 100 mil pesos por persona, piscinas, almuerzos, comidas, jugos naturales, pisco sour. Y recuerde, los domingos, tenedor libre. Coma toda la carne que quiera, verduras maravillosas y mucho más. Las mujeres pagan 13 mil pesos y los hombres 15 mil pesos. En noviembre, por lanzamiento, 20% de descuento. Llámenos al 2-831-1451. 2-831-1451. www.eventosmayarauco.cl. 10 de la noche, 43 minutos. Ojos negros. Contentos hoy día, no solo porque estamos pronto a la Navidad, sino porque creo que hemos logrado un propósito fundamental de mover la radio a esta hora de la noche. Todos decían, ¿quién te va a escuchar a esa hora? Mi mamá, decía yo. Mi hermano, mi hermana. No, la verdad es que ellos no me escuchan. Los que escuchan son ustedes. Y son hartos. De verdad, muchos. Les dije que le mandamos saludos a los Top Ten, que estamos regalando entradas, y que aquellos que nos mandan algunas cosas simpáticas también podemos prestarle atención. Antonio Vargas me dice, por favor, menciona al Colegio San Bernardo Abad. Todos los alumnos de ese colegio prometieron estar en sintonía con nosotros, escuchando, por supuesto, la noche Los Ojos Negros, y es por eso que hacemos un alto y lo saludamos. Saludamos al Colegio San Bernardo Abad. Creo que estoy en lo correcto. Cristian Gómez dice, me reuní con una amiga para escuchar el programa. No, Cristian, todos los Cristian son así, ¿eh? Está súper asustada, se llama Jessica. Y yo, dice, la conozco ahí nomás, pero como está asustada, se abraza, tiene miedo. Vamos, súper bien, Carlos, me dice. Que te vaya bien, Cristian, pero escucha el programa. Mira el pretexto que invitó para abrazarla. La tiene asustadita y está fácil la cosa. Carmen Vidal, pegada como todos los lunes a la 92.1. Gracias. Juan Stoffenberg, escuchando el programa en la pega. Cuando digan estamos en la pega escuchando el programa, digan trabajo en esto. Y yo lo menciono porque me es curioso. ¿Qué pega es? Me gustaría saber cuántos son. Priscila Moreno, por favor, Priscila Moreno ha estado con nosotros rato y de Villa Alemana, dice. Saludos a Villa Alemana, saludos a Copiapó, dice Javier Araya. Nancy dice que por favor tome un poquito de limón y miel. Me recomiendan un beso con limón y miel. Voy a practicarlo. A ver si se me quita. Saúl Salazar, desesperado. No me abandones. Saúl Salazar dice, esperé toda la semana para escuchar La Noche de los Ojos Negros. Por favor, un saludo a mi hija Bridget y a mi polola Karina. No sé si pronuncio bien. Bridget, sí. ¿Será? Bridget, no, es Bridget. Es que yo no pronuncio bien el alemán. Y a la palabra Karina ha enviado los saludos, Saúl, con mucho gusto. Y Twitkin, sí. Twitkin dice, saludos, porque estoy de cumpleaños, por favor. Y soy fan, así, fan, fanática del programa. Dice que se muere de miedo. Bueno, te vamos a pasar a Cristian, que es experto en eso. Cristian, las guachas rapiditas las que se mueren de miedo. Oye, un saludo para ti, Twerkin. Es así dice el tuit. Que pases un feliz cumpleaños. Y Katy dice que está de cumpleaños el 30 de diciembre. ¿Qué haces escribiéndome ahora? Saludos para ti, Katy, igual. Escuchen lo que voy a decir. Dice Valeria, viene llegando al gimnasio y logró enchufarse en la historia. Cansadita llega. Bien, Valeria, gracias por estar con nosotros. Pero quiero hacer mención a algo que siempre me es curioso. Dice, me llamo Guillermo Allende, escuchen. Por favor, manda un saludo a todos los seminaristas que estamos escuchando el programa mientras jugamos en el living del seminario al cacho. Qué bien, ¿ah? Espero que no estén jugando plátanos, pues muchachos, porque ahí sí que van a tener un castigo divino. Saludos para Guillermo Allende. Y acto seguido, apuntaron por otro lado, pero decir, Hugo Zúñiga Ulloa dice que estamos escuchando el programa desde el seminario mientras unos amigos míos, compañeros, están jugando al cacho. Mira, lo denunció. Pero para aquellos que no estamos jugando al cacho, que estamos escuchando el programa, por favor, saludos. Y saludos a todos. Qué divertido. ¿Quién iba a imaginar que nuestros próximos curitas están jugando al cacho? Bueno, eso es tirar el cacho a la chuña. ¿Mm? Y ganar. Espero que no jueguen plata, les reitero. Y Javier desde Quillota dice que está escuchando el programa. Mira la manera como lo escucha, por eso es que lo hago mención. Dice que ellos ponen el televisor, tú sabes que se puede poner, pero no ponen imagen, ponen radios. Ubican la radio a través del televisor. No me acuerdo qué dial debe ser, 600 y pico, ¿ya? Ahí estaría la 92.1. Yo he escuchado música. La radio Agricultura pone la 92.1 y escucha a través del televisor. Y la pantallita da la figura que dice Radio Agricultura. Ahí está escuchando con sus hijos. Parece que escucha mejor porque tiene sonido estéreo y, bueno, hacen como que ven tele. Muchachos, saludados, todos ustedes están. Veré quién dice cosas más simpáticas le vamos a dar. El director está desesperado, Carlos. La historia, por favor, sí. Que hay tanto que contar. También, deja final la... ¿Me trajiste la miel? Limón, de pica, ¿eh? De pica, ¿no? Bien, muchachos. Corrijo un poquito. y voy a leer esta historia que me tiene a mí, en lo particular, muy apasionado, emocionado y asustado. Pongan atención que esta historia del subterráneo continúa así. El perro de la casa yacía en el patio interior, sin vida. El impacto fue tremendo para esta mujer, que luego de revisar a Golfo no encontró nada fuera de lo común como para explicar la razón de su insólito deceso. El veterinario llegó cuando toda la familia ya estaba en casa, y su diagnóstico sorprendió mucho más a todos los presentes. El perro había muerto por asfixia. La pequeña Natalia lloró mucho la repentina partida de su perro, y todos, en realidad, hicieron a su modo un duelo con el regalón de la casa. La explicación que se dieron fue que alguien, quizás algún ladrón, lo sacrificó para que no ladrara, precisamente en su afán por entrar a la casa y robar. Solo que ese supuesto delincuente nunca se hizo presente. A partir de este episodio se tejieron muchos rumores, y Gabriel y su esposa comenzaron a entender que efectivamente algo muy raro estaba sucediendo en su casa. La presentación de fin de curso en la escuela de ballet culminó con una exhibición de las alumnas en uno de los salones del Centro Cultural de la Municipalidad. Y Natalia fue una de las figuras del elenco. La ceremonia de entrega de diplomas y un posterior cóctel cerraron la jornada. Todo lo que rodeó este ciclo fue como un bálsamo para esta familia, ya que a través de esto se olvidaron de la fatídica muerte de Golfo y de las aseveraciones de la señora María, en el sentido que en el subterráneo estaban sucediendo cosas. Hacía mucho tiempo que Natalia no sonreía y se mostraba tan feliz como esta noche. Tania y Gabriel y la señora María estaban orgullosos de ella y por sobre todo lo que había logrado hacer en el ballet. Fue uno de los profesores quien, en un brindis, se acercó a los padres para hacerles saber que la niña tenía un talento especial y que si continuaba estudiando podría llegar perfectamente a cumplir su objetivo, a convertirse en una gran bailarina. La señora María declaró en medio del evento que se sentía un poquito cansada y que por lo mismo trataría de volver lo antes posible. Tania le llamó un taxi y esta mujer se las emprendió de regreso a casa, mientras el resto de la familia continuó disfrutando de la fiesta. Por cierto, la noche ya estaba avanzada. La señora María abrió la puerta de calle. De inmediato fue hasta su habitación, pero antes de entrar, vio con sorpresa que la puerta que daba al subterráneo se encontraba levemente abierta. Se asustó, ya que sabía que esta había permanecido siempre con llaves y que su hija no las tenía, de modo que alguien extraño había entrado a casa. Esperó algunos minutos para saber qué hacer, pero su curiosidad pudo más y tomó una linterna que había en el velador y se atrevió a indagar. Lentamente se dirigió hacia el subterráneo, ya que en su interior había sentido algo de ruido. Al llegar a la puerta, ahora abierta, miró hacia el interior y este estaba muy oscuro. Era como un verdadero hoyo negro. Con su mano buscó algún interruptor cercano y, como no encontró nada, se hizo guiar por la linterna y decidió bajar. Efectivamente vio allí algunos muebles, pero existía mucho espacio libre. La señora María sabía que tanto su hija como su yerno nunca le dijeron nada, pero que de verdad pensaban que ella estaba fantaseando cuando le comentaba sobre lo que acontecía en el subterráneo. De modo que estaba, en esta ocasión, muy alentada por demostrar que ella estaba en lo cierto, que no era una demente, sino que efectivamente en este lugar había vida. Pensar de este modo era como un contrasentido, pero ella intuía que no se trataba de un ladrón, sino de otro fenómeno que requería ser descubierto. Bajó peldaño por peldaño y al llegar al último divisó un interruptor, el que apretó de inmediato. Una tenue luz de una ampolleta se encendió y permitió que ella dimensionara con su vista el lugar. El subterráneo era amplio y estaba copado por algunos muebles pequeños. Lo más grande era un ropero muy antiguo, pero muy bien mantenido también, que estaba en un rincón justo frente a la escalera. Ella observó con detenimiento y se apoyaba con su linterna. De pronto, una de las puertas del ropero comenzó a crujir. Ella dirigió el haz de luz de su linterna en esa dirección y observó con espanto cómo esta puerta comenzaba a abrirse. Quiso gritar, pero ahogó sus fuerzas. Quiso huir, pero sus piernas no le obedecían. La señora María tuvo que quedarse allí como testigo ocular de un hecho que la hacía temblar de miedo. Cuando la puerta se abrió completamente, escuchen bien, desde su interior apareció un joven de unos 17 años. De rostro enjuto y de pelo negro. Su mirada era vaga e incluso se tapó los ojos cuando la linterna inundó su rostro de luz. ¿Qué haces tú aquí? Fue la pregunta que le nació a la señora María. ¿Quién es usted? Respondió el joven. Soy la mamá de la nueva arrendataria. ¿Por qué entraste aquí? Insistió ella. No, yo no entré. Yo vivo aquí hace muchos años, dijo el joven sin que su rostro se inmutara. ¿De qué me hablas? ¿Cómo vas a vivir aquí? Eres un ladrón, ¿no? Dímelo. Yo no te voy a denunciar si no robas nada, agregó ella. Esta es mi casa. Pero mi padrastro me encerró aquí. ¿Tu padrastro? Él me castigaba cuando mi mamá salía de compras. Un día mataron a su perro y él me echó la culpa a mí. Y como castigo me trajo hasta acá. ¿Sí? ¿Y tu mamá qué decía? Ella se dio cuenta cuando estaba muerto. Ay, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Me estás diciendo que estás muerto? Sí. Ella me andaba buscando y me encontró aquí. Aquí mismo. Colgado. Ay, no lo puedo creer. Esto no me puede estar pasando a mí, reflexionó en voz alta la señora María. A ver, no me digas que tú mataste a nuestro perro, inquirió esta mujer, por decir algo. No, yo no fui. Debe haber sido él. Siempre me dijo que se vengaría porque yo habría dado muerte a su perro. Y cada vez que alguien llega a esta casa con un animal, él se encarga de matarlo, terminó diciendo el joven sin expresar ningún sentimiento en su rostro. Ay, no puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Miguel, pero me decían Tano. Ocultar cómo su cuerpo temblaba mientras dialogaba literalmente, si todo esto era verdad, con un muerto. Sin decir más palabras, se dio media vuelta y comenzó a subir los escalones para huir del subterráneo. En ese mismo momento, Miguel le recalcó: Señora, por favor, ubica a mi madre y dígale que venga. Necesito decirle algo. Escúcheme, tiene que ser un día martes, a las 11:36. Dígaselo así. Ella lo va a entender, sentenció este joven desde el fondo del subterráneo. La experiencia vivida era demasiado fuerte como para sostenerla durante mucho tiempo. Salió del lugar y se fue rauda a su dormitorio. Tomó su rosario, ya que estaba en el mes de María, y comenzó a orar infinitamente. Fue su hija quien le abrió la puerta y le sacó de esta suerte de trance y de plegaria minutos más tarde. ¿Todavía estás en pie, mamá? ¡Ay! Hola, me asustaste, dijo ella. ¿Te sucede algo? No, nada. Mañana hablamos mejor, dijo la señora María, sabiendo que el momento no era el más oportuno para narrarle ese terrorífico episodio. Por supuesto, esa noche no durmió lo suficiente. Y se levantó más temprano que de costumbre. Era día sábado, la niña no tenía clases y ellos aprovechaban de levantarse un poco más tarde. La señora María aprovechó esa instancia mientras ellos dormían para comprar pan y tenerles preparado el desayuno para cuando despertaran. Al cabo de una hora ya estaban Tania y Gabriel degustando un suculento y apetitoso desayuno preparado por ella. No tardó mucho tiempo la señora María en contarles lo que había vivido cuando llegó tempranamente anoche. Su relato fue muy florido y detallado, que de verdad hacía imposible distraerse. Gabriel y Tania la escucharon atentos y quedaron perplejos. Por supuesto, no le dieron mucho crédito, ya que en esta ocasión estaban seguros que ella estaba un poco trastocada con la realidad. Allí apareció la muerte supuesta de este joven de 17 años llamado Miguel, y al cual le decían Tano, y que de acuerdo a sus dichos vivía en el subterráneo desde hace muchos años. También afloró el concurso de su padrastro, quien habría dado muerte a su perro Golfo. El relato estaba tan lleno de precisiones que puso este matrimonio en una disyuntiva. ¿O María estaba viendo alucinaciones o se había vuelto loca para tejer una historia tan compleja e increíble como la que le estaba contando? Como la señora María había solventado todo su relato en función a que había encontrado la puerta del subterráneo abierta, ellos, Tania y Gabriel, solo se miraron, no esbozaron palabras, y pidieron ir hasta el lugar de los hechos para comprobar allí, in situ, la veracidad de ese verdadero cuento de terror. Los tres se dirigieron hacia allá. El que comandaba la pequeña caravana era Gabriel. Al llegar frente a la puerta del subterráneo, tomó la manilla y quiso abrir la puerta. Pero esta no se dio. Estaba cerrada. Pero no puede ser, si yo la dejé junta. A ver, déjame a mí, señaló la señora María. Ella volvió a hacer el intento. Pero esta mujer quedó en ridículo ante su hija y su yerno, ya que esta estaba herméticamente cerrada. A partir de aquello no se habló más del asunto, y la señora María, sin que nadie se lo dijera, comprendió y entendió que había perdido toda credibilidad ante ellos. Fue a la iglesia más cercana y pasó allí largo tiempo. En su interior sabía que no estaba loca y que lo que le había contado a ellos estaba lejos de ser una ficción. Al salir de la iglesia la esperaba Tania, su hija. Ambas fueron de ahí a un café y compartieron un buen rato. La idea no era otra que darle un apoyo a su madre, ya que intuía que después de lo acontecido, ella se sentía cuestionada en su credibilidad. La charla entre madre e hija tuvo el respeto y también las dudas necesarias, pero en ningún momento llegó a la crítica, ni mucho menos a la ofensa. Desde luego, la señora María salió después de aquello fortalecida. Lo necesitaba, y mucho más por parte de su hija. Al final, ambas mujeres se abrazaron y volvieron a pie hasta la casa. El tema después lo conversó con su marido, en afán de no darle mucha rienda a lo acontecido. Si bien ambos en la intimidad tenían a flor de labios una opinión velada, pero preocupante frente a su estado de salud mental. No existían motivos evidentes, sin embargo, para que éste se tratara en forma abierta, ya que aquello sería como darle una verdadera bofetada a su orgullo, a su dignidad y a su ego. Al día siguiente, cuando Tania, en una suerte de investigación particular, fue personalmente a pagarle el arriendo a la señora Regina, ya sabía dónde vivía y tuvo la precaución de llamarla por teléfono antes para que la esperara. En realidad, lo que ella deseaba era entrar en un terreno un tanto pedregoso, misterioso, por decirlo menos, pero que en el ánimo de agotar todas las instancias lo encontraba extremadamente necesario. Al llegar a casa de la señora Regina, ella la esperaba con una once a cuerpo de rey. Lo cierto es que era mentira que ella vivía con unos parientes, sino más bien estaba tan sola como ellos la encontraron cuando fueron a ver la casa que arrendaron. Y lo que es más, si bien esta casa era menos onerosa que la que ella poseía, la diferencia de valor no era tan ostensible como para haberla desechado, o por decirlo de otra manera, no era tan rentable el cambio como podría pensarse. Al fragor del tecito y seguramente lo que significaba para esta anciana poder compartir con alguien, hubo mucha confianza. Y más allá del dinero, del arriendo, tal como lo intuía Tania, era el momento para conversar de otras cosas, como por ejemplo, de sus propias vidas. La señora Regina contó siempre maravillas de su matrimonio, pero enmudeció cuando Tania la interrogó. Pero usted siempre habla de su primer matrimonio, señora Regina, pero creo haber escuchado de usted misma que se casó dos veces, ¿no? La señora Regina calló por un momento y luego sacó el habla mientras se servía otra taza de té. ¿Yo le dije eso?, preguntó la anciana. Ay, disculpe si he sido muy indiscreta. Si quiere hablamos de otras cosas, añadió inteligentemente Tania. No se preocupe. Efectivamente me he casado dos veces, señaló Regina, con esa información que ella desconocía y que estaba en el relato de su madre. Tania se puso muy ansiosa, ya que la señora María no tenía cómo saber semejante información. ¿Y cómo se llevaba él con su hijo? Me refiero a su segundo marido. La señora Regina llegó a saltar con su inquietud, ya que estaba segura que este secreto lo guardaba celosamente. Y le respondió. ¿Y quién le dijo eso, Tania? Bueno, en realidad nadie. Solo me lo imaginé, señora Regina. Es usted una mujer muy hogareña, y se me hace difícil pensar no verla como madre, contrarrestó sin duda Tania. Sí, tuve un hijo, aclaró esta mujer para no mentir. ¿Por qué dice tuve? ¿No está con usted acaso ahora? A través de esta suerte de interrogación flagrante, esta anciana no dejó de incomodarse. Pero a la vez sentía que tenía enfrente a una persona que le otorgaba la confianza necesaria, y en ese momento por nada del mundo estaba dispuesta a desalentarla para que se fuera de casa, ya que estaba muy a gusto con su compañía. Mire, Tania, él murió, respondió taxativamente la señora Regina. Y cuando dijo eso, se le llenaron sus ojos de lágrimas. En ese preciso momento, Tania, que tenía la taza de té en sus manos, la dejó caer de espanto. Estamos de regreso después de la segunda parte de la historia. Está buena la historia. Nosotros la consideramos así, por lo menos. Muchachos, muchas gracias por todos los comentarios que nos están llegando y los saludos desde distintas partes de nuestro país, no solo para nosotros, para el programa, sino para todos los compañeros que nos juntamos a esta hora del día y que nos damos la mano en forma simbólica para decirles una y otra vez a varios que tienen miedo, que están a oscuras, que han elegido esa la forma de escuchar el programa, que no están solos, que no estamos solos. Nos mandan fotografías, nos mandaron una fotografía del televisor inmenso donde están escuchando el programa, nos hacen comentarios interesantísimos, ¿ah?, de chicas que escuchan el programa por segunda vez y están omnibuladas, ¿no? En fin, estoy muerta de miedo. ¿Quién me dice eso? Ah, ya, nuestra amiga. Dice que tiene 17 años, Nancy, y que está muerta de miedo. No, que no se vaya a morir. Ella es muy simpática. Que no se muera. Tengo susto, dice Nidia Fuentes. Creo que prenderé la luz mejor. Menos mal que no tengo subterráneo, dice. De verdad, buena acotación. Porque si tuviera un subterráneo ya no quiero pasar por ahí. Yo viví en una casa con subterráneo y yo no me gustaba pasar por ahí. Dice Gonzalo Borges, cagado de susto. Gran historia le doy. Se me cayó también la taza de leche. Caliente. Gonzalo. Muchachos, solo para decirle que quedan pocos minutos para que nosotros le regalemos entradas que el Centro Cultural Ladrón de Bicicletas nos hace llegar, y en esta oportunidad, haciendo una excepción, nos va a regalar dos entradas dobles para el espectáculo que el jueves 12 digo, hay en ese lugar. Escuchen música. Nico dice, por ahí lo puse, que es Blue. Sí, Blue, nada menos que Blue, fantástico Blue. Nico and the Blue Swinger. Nico and the Blue Swinger son espectaculares, son músicos de primer nivel que traen este ritmo negro del swing y que van a llenar seguramente, y nosotros tenemos invitación. Muchachos, vamos a unos pequeños comerciales. Volvemos de inmediato. Por calidad, Chile. Mira todo lo que quieras con los nuevos lentes multifocales Vectra Driver con tecnología digital alemana Freeform. Vectra Driver, multifocales de última generación. Con diseño especial para quienes requieren mayor campo visual en la visión lejana, ideal para conducir, para hacer deporte y actividades al aire libre. Disfruta la comodidad de los lentes multifocales Vectra Driver, exclusivos de Ópticas Chile. Por calidad, Chile. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11 de la noche, 20 minutos. Ya, ¿vieron, colegas? Así pica cebolla con los ojos cerrados, la mejor chef del mundo. El exceso de confianza causa muchos accidentes. Trabajador independiente, cotiza mensualmente para seguridad laboral. Infórmate en seguridadeneltrabajo.cl. En Trabajo y Seguridad Laboral, Chile avanza con todos. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería, Shell, viaja a un concierto soñado. Zona, el club de beneficios de todos los clientes Entel. Cerveza Tecate, sabor con carácter. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Las principales casas de apuestas de Europa dan por eliminado al seleccionado chileno en el grupo B de la Copa del Mundo a disputarse en Brasil. Quedaron relegados al tercer lugar de acuerdo a los montos apostados, quedando por detrás de España y Holanda, que son los grandes favoritos para avanzar a la siguiente ronda. El sitio Betfair, la casa William Hill, entre otras, dan a España en el primer lugar, a Holanda en el segundo y a Chile en el tercero. Por ende, según las casas de apuestas, el equipo de Jorge Sampaoli sería eliminado en la primera fase de la Copa del Mundo. Ya, con estos listones completamos su pedido, señor. ¿Necesita algo más? Oiga, pero ¿cuándo me lo pueden despachar? Mañana temprano, está en su obra. ¿Pero mañana, mañana? Señor, usted está en Chilemat. Si le digo que mañana, es mañana. ¿Pero usted está seguro, seguro? Sí, tranquilo, tranquilo. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y entregue sus materiales cuando lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería, Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería, Canta, grita y salta, pero en el concierto de tu artista favorito, porque Shell te lleva a un concierto soñado y en cualquier parte del mundo. Participa por cada 8,000 pesos en combustibles o lubricantes Shell. Además, hay miles de canciones para descargar. Mozo, 2 Tecate, por favor. ¿Tecate? ¿Y por qué Tecate? Porque eres mi mejor amigo. Porque has estado en todas conmigo, nunca arrugaste. Y porque me gusta la cerveza con carácter, una Tecate por ti. Porque es la mejor cerveza del mundo y es mexicana. Porque es más rica, con más cuerpo, más refrescante. Tecate por ti. En INACAP sabemos formarte para trabajar en el Chile de hoy, con carreras diseñadas que recogen las necesidades del mercado laboral, dándote las herramientas que fomentan la capacidad emprendedora y facilitan la inserción laboral. Estudia Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente y Diseño Gráfico Profesional. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Más información en inacap.cl. Institución acreditada. Más información en cnachile.cl. Saca uno, otro más. ¡Ole! Sigue corriendo, enganchó al arquero, va a hacer un golazo. ¡Remató! ¡Y te quedaste sin megas otra vez! Todo por no haber contratado el nuevo plan cuenta controlada banda ancha móvil de Entel con 5 GB por 20.900 pesos mensuales. Además podrás navegar el doble por 6 meses. Contrátalo ahora y empieza a disfrutar de la ciberindependencia. Entel, vivir mejor conectado. Para mayor información de esta y otras promociones, visita entel.cl. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. En el mes de la Navidad, Radio Agricultura 92.1 en Santiago y en San Fernando 99.1. Estamos de regreso. Vamos a enviar unos poquitos saludos, recordarles que aún queda tiempo para que nos digan si quieren ver una buena obra de teatro, El Empleado del Mes, una comedia que se termina esta semana, o un espectáculo de Blue en Teatro Ladrón de Bicicletas. Terminado el capítulo, la tercera parte de este capítulo, vamos a nombrar a los premiados. Saludos para Loreto Sánchez, a las primas Carola Donoso, Alicia Donoso, a Eduardo y Pablo de Villa Algüé, ¿eso es correcto? ¿Sí? Están tomando mate. Ah, dicen que están tomando mate. Es que es la manera ideal para escuchar este programa. ¿Sabes qué? Desde Atlanta, Estados Unidos, nos escribe un amigo quien lo ha hecho en alguna ocasión anterior. Juan Araos dice: estoy en Atlanta, obvio, Estados Unidos. Me quedan todavía 3 horas de manejo. Él parece que es chofer de alguna empresa, algo parecido. Dice: me quedan 3 horas de manejo, pero con su programa, Carlitos, se me hacen fáciles y gratas estas horas. Saludos, estimado amigo, a la distancia. Gracias por estar en nuestra sintonía tan lejos por allá. Guillermo Correa, analista de servicios operacionales. Estoy trabajando y escuchando el programa a esta hora, en este momento. Saludos, estimado Guillermo. Luis Torres, taxista. Cada pasajero que subo no quiere bajarse cuando llega a su casa. Mándame un saludo a Pamela y a Pipo, que son mis mejores amigos. ¿Qué hago? Que corra el taxímetro, pues, amigo, nada más. Y lo que sobre lo manda para acá. Joana dice que es su primera vez. Bueno, de escuchar el programa. Es primera vez que escucha el programa, Joana. Bienvenida. Seguramente la recomendó una amiga nuestra. Valeria, saludos, dice a todos, por favor. Quiero entradas para el teatro. En una de esas tienes suerte y las tienes. Y nosotros seguimos con lo nuestro, muchachos. Pongan atención que la historia de hoy, cuyo nombre que nunca mencionamos, para nosotros se llama El Subterráneo, esta historia. Esta historia, además, El Subterráneo, llega a la parte final, al tercer episodio del capítulo de hoy. El Subterráneo continúa. En ese preciso momento, Tania, que tenía la taza de té en sus manos, la dejó caer de espanto. Claramente esto era demasiado coincidente con el relato de su madre, quien desde luego jamás pudo enterarse, de no ser del modo increíble que le narró a ella y a su esposo. No se preocupe, de verdad no se preocupe, le serviré otra taza, señaló la señora Regina, yendo a buscar un trapero para limpiar y recoger los restos de loza esparramados en el piso. Después que todo volvió aparentemente a la normalidad, la señora Regina comenzó a recordar y a explayarse, más motivada por su soledad que por la necesidad de develar su pasado. Mi hijo Miguel, relató, tenía 17 años y de verdad cuestionó demasiado la presencia de mi segundo esposo. Eso lo hizo ponerse muy rebelde y varias veces, créame, amenazó con partir de la casa. Yo lo amaba, Tania, continuó su historia esta anciana. Y no sé cómo estoy viva después de haber descubierto que tomó la decisión de quitarse la vida. Sus ojos no resistieron la emoción y evidenció un llanto contenido. Por su parte, Tania se puso en su lugar y también se emocionó un poco, aun cuando toda esa confirmación de hecho ponía a su madre en otro escenario. Situación que no era menor, ni dejaba de ser preocupante. ¿Y dónde aconteció todo aquello?, preguntó Tania sin el ánimo de ofenderla. Mire, no sé si sea oportuno ahondar en eso, señaló la dueña de casa. Por supuesto que la clara intención de no desalentarlos a abandonarla. ¿Fue en el sótano?, inquirió Tania en el ánimo de entender que después de esta conversación posiblemente no existía otro momento igual. ¿Por qué lo quieres saber? Insistió la anciana eludiendo detalles. Mire, mi madre conoció a su hijo. ¿Qué? ¿Conoció a Miguel? Eso es imposible. Lo que le estoy contando aconteció hace muchos años, aclaró la señora Regina, sin dejar de estar sorprendida. Señora Regina, mi madre viene a visitarme a menudo. Vive en Los Ángeles y me acompaña al menos unos 2 meses al año. Y ahora está con nosotros. No entiendo lo que me quiere decir, insistió la anciana. Ella, mi madre, bajó al sótano. Pero eso no debió ser así. Usted adquirió el compromiso. Ese lugar está con llaves. ¿Por qué violaron ese acuerdo?, reclamó la anciana muy molesta. Nadie violó nada, señora Regina. Mi madre encontró esa puerta abierta y como sintió ruidos abajo... Mire, disculpe, señora Tania, pero no quiero seguir escuchando. Ahí están mis pertenencias y no tienen derecho a registrarla. Ay, por favor, escúcheme, señora Regina. Tiene que creerme. Nosotros con mi marido tampoco le dimos crédito a mi madre. Me refiero a que cuando nos contó lo que había pasado en el subterráneo, pero después de hablar con usted, sé que ella no está mintiendo. ¿A qué se refiere? No entiendo, preguntó la señora Regina. Me refiero a que al bajar ella al sótano, vio salir de un ropero que usted tiene allí la figura de su hijo. Y habló con él. Él habló de usted y de su segundo marido. A ver, señora Tania, ¿cómo me puede estar diciendo eso si mi hijo murió hace 20 años más o menos? Mi madre me narró todo lo que sé de usted. Todo eso se lo contó su hijo. Mire, escúcheme. Le dijo hasta su nombre. Y es más, le dijo que lleva años encerrado en ese lugar. También le dijo a mi madre que usted lo encontró colgado a una cuerda y que finalmente le creyó la versión de su segundo marido, en el sentido de que su hijo habría tomado la decisión de suicidarse. La señora Regina, al escuchar esos contundentes argumentos, guardó sepulcral silencio. Se puso muy nerviosa. ¿Qué no fue así?, preguntó ella casi tiritando. Según mi madre, no. Él, su hijo, quiere hablar con usted. ¿Pero se da cuenta, Tania, lo que me está diciendo? Que hable con mi hijo muerto. ¿Muerto hace 2 décadas? ¿Cómo es eso posible? La mujer quiso pararse, pero no tuvo fuerzas, y esta vez no podía ocultar su espanto por la extraña figura que allí se planteaba. De verdad, señora Regina, para nosotros también esto ha sido un gran problema, comentó Tania. Mi mamá dijo que esa puerta estaba cerrada, la del sótano me refiero, pero cuando el otro día llegó tarde y no había nadie en casa, el sótano estaba abierto. Ella bajó creyendo que esos ruidos eran posiblemente un ladrón, pero ahí se encontró con su hijo Miguel, y este la detuvo para contarle todo. Esto, lo único que puede pasar, señora Cristina, es que usted ahora vaya a la casa y lo compruebe personalmente. Nosotros quisimos acceder a ese lugar, pero de nuevo la puerta estaba cerrada herméticamente. Y usted tiene la llave. ¿De verdad él quiere conversar conmigo?, preguntó casi deshecha esta mujer. Tania solo asintió con su cabeza. ¿Quiere que vaya ahora? Preguntó con humildad la anciana. No, recalcó Tania. No sé por qué, pero su hijo hizo una exigencia. Si quiere ir, tiene que ser un día martes, a las 11:36. Dijo que usted entendería el mensaje. La señora Regina, quien se había levantado para despedir a Tania, después de este comentario, cayó literalmente al sofá y le pidió a Tania un poco de agua. Cuando a los pocos minutos de beber ya estaba más repuesta, Tania le preguntó el por qué esa petición la había hecho casi desmayarse. Y ella respondió: por un momento creí que usted me estaba tratando de volver loca, pero después de lo que me acaba de decir, doy fe de lo que me ha contado, señaló la señora Regina. Hace 20 años, un día martes, a esa hora, exactamente a las 11:36, el reloj de la casa se detuvo. Aún lo tengo así, confesó. A esa hora lo encontré muerto en el subterráneo de la casa. Dicho esto, no pudo seguir hablando e irrumpió en llanto esta mujer solitaria. Ya de vuelta a casa, Tania le contó con lujo de detalles lo que aconteció con la dueña de casa. Por supuesto, fue renuente en un principio en darle eco a ese testimonio, pero a medida que le relataba paso por paso, no tuvo más que aceptar que todo aquello era, a lo menos, factible, y que la prueba de fuego sería el próximo martes, cuando a la hora señalada la señora Regina viniera a casa para la cita que tenía con su hijo muerto en el subterráneo. Minutos más tarde, ambos, Gabriel y Tania, le transmitieron lo sucedido a la señora María, quien en ese momento estaba listando sus maletas para regresar a Los Ángeles. Ante esas evidencias, que en cierto modo avalaban sus dichos y le restaban cualquier grado de locura a su experiencia, esta mujer se alegró, recobró bríos y confianza y quiso quedarse, más que nada para ser testigo de un hecho que superaba toda lógica y razón, como asistir, aunque sea de oyente, al encuentro entre una madre viva con su hijo muerto. Ese martes, en la mañana, Gabriel y Tania le pidieron a unos amigos que se quedaran con su hija Natalia, ya que tenían a una hija de la misma edad. Por supuesto, no le dieron mayores argumentos, ya que para todos los adultos de la casa, ese hecho, bajo cualquier resultado, quedaría como el gran secreto de familia. Hubo mucho silencio y nerviosismo ese día en casa. La señora Regina llegó alrededor de las 10 de la noche ese martes. Conversó un café en la cocina con la señora María y, de acuerdo a su testimonio, se hizo la idea de no flaquear ante esa increíble experiencia que viviría cuando el reloj marcó exactamente las 11:30. La señora Regina sacó de su cartera la llave del sótano y se dirigió lentamente en dirección a él. Gabriel, Tania y la señora María se quedaron en la cocina, expectantes. Al llegar a la puerta, esta anciana intentó poner la llave, pero le costó porque estaba tiritando. Sin embargo, insólitamente la puerta, esta vez bastaba solo empujarla, ya que estaba sin llaves. Ellos, la señora María, Gabriel y Tania, observaron a la distancia cómo esta mujer anciana se perdía de su vista cuando se introdujo en ese lugar. Estaban también muy nerviosos y no conversaban, solo escuchaban. Al cabo de un rato, todos concordaron que la señora Regina efectivamente estaba hablando. Se escuchaba su voz, pero sus comentarios eran inentendibles a la distancia. De manera que fueron acercándose poco a poco al subterráneo, sin meter mucho ruido. La puerta de este lugar estaba cerrada, y era la razón fundamental porque ellos no escuchaban mucho. La señora María, más envalentonada, fue comandando el grupo y se fue acercando derechamente hasta la puerta. Gabriel y Tania le seguían sus pasos con cautela, todo esto mediante un diálogo tácito de miradas muy profundas y de movimientos de cuerpo. Al llegar todos hasta la misma puerta del subterráneo, pusieron sus oídos lo más cerca de ella y escucharon parte de esa conversación. De verdad, los tres sentían que ambos, Miguel y la señora Regina, estaban dialogando. Era impresionante el momento. El abombamiento que produce naturalmente un subterráneo les impedía a ratos distinguir con exactitud cada texto, cada palabra, pero solo la evidencia de escuchar dos voces de verdad distintas tenía anonadados a esta familia. Fue Gabriel quien entendió que no tenía caso importunar ese momento, y con un ademán, sin hablar, instó a Tania y a la señora María a abandonar lentamente ese sitio y dirigirse al dormitorio principal. Así lo hicieron, y allí sí que manifestaron su sorpresa al haber sido testigos de oídas de un hecho tan espeluznante. Pasó harto tiempo y, como desde el segundo piso no se escuchaba claramente, bajaron, ya que todo indicaba que por la hora esa cita había llegado a su término. La puerta del subterráneo estaba tal cual cerrada y desde ahí no escuchaban ruidos en esta ocasión. Gabriel tomó entonces la decisión de golpear. Pero nadie contestó. Se unió luego Tania, quien llamó en voz alta a la señora Regina, pero tampoco hubo respuesta. Ante este escenario, Gabriel, Tania y la señora María se miraron y en un acuerdo tácito decidieron bajar. Antes tomaron unas linternas y muy preocupados quisieron saber qué estaba aconteciendo. A punto de llegar, las luces de las linternas se centraron en un solo lugar. La señora Regina estaba inconsciente en el suelo y a su alrededor no existía nadie. La señora María logró dar en ese momento con el interruptor y encendió la única luz que tiene el lugar. Allí se pudo apreciar más aún, y Tania, quien intentó recomponer a la dueña de casa, luego de haberse agachado para ayudarla, se dio cuenta que la anciana tenía la mirada perdida. Fue la primera en advertir que la señora Regina no tenía signos vitales. Ante aquello, los tres visitantes al subterráneo decidieron salir de allí lo antes posible y discutir el tema. Por supuesto, no había otra salida que llamar a la policía. Minutos más tarde, Gabriel, Tania y la señora María narraron que la difunta era la dueña del lugar y que había venido a buscar unas cosas que requería, que estaban allí en el subterráneo, y que al demorar mucho tiempo, ellos habían decidido bajar y se encontraron de plano con su cadáver. Esta fue la salida que la familia acordó y que aprendieron para contarle a la policía cuando ellos le preguntaran. Y de este modo, no tener que llegar a la verdad increíble que más que aclarar seguramente confundiría a cualquiera. Luego que el juez corroborara su deceso, el médico que la atendió declaró que la anciana había muerto de un ataque al corazón. Al día siguiente, Tania y Gabriel fueron hasta el terminal para dejar en el bus a la señora María, que con este episodio daba por terminada su visita a Santiago para ver a su hija. En el trayecto al terminal no hubo mucho diálogo. Los tres se veían sumamente afectados. Y fue la niña, la hija de este matrimonio, Natalia, la que inocentemente abrió el tema. Anoche soñé con el golfo. Soñé que lo habían matado en el subterráneo, dijo Natalia. Ay, Nati, esos son solo sueños, interrumpió Tania. Yo no quiero vivir más en esta casa, agregó la niña con firmeza. No te preocupes, nos vamos a ir. Desde mañana comenzamos a buscar otra casa, dijo Gabriel. La señora María comenzó a despedirse de su yerno y luego de su nieta. Y cuando le correspondió el turno a Tania, su hija, la alejó un poco para comentarle a solas algo que había omitido. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó curiosa Tania. Mira, hay algo que no encontraré propio contarte, dijo la señora María. Él era quien debía hacerlo personalmente. Tania, un poco confundida, preguntó: ¿Miguel? Sí. Él la citó en el subterráneo porque quería decirle, entre otras cosas, que ese hombre, su segundo marido, fue quien lo mató. Y que aprovechándose de su carácter un tanto rebelde, le hizo pensar a su propia madre que él mismo se había suicidado. No te puedo creer. Entonces eso fue... Su madre le interrumpió. Sí. Esa fue la noticia que la señora Regina no pudo soportar. Y seguramente por ello le vino un infarto, declaró esta mujer, para unir este puzzle. Tania enmudeció y hasta logró ponerse nerviosa allí en el terminal. Chao, hija. Los espero en Los Ángeles para el verano, agregó al momento de abordar el bus. asintió con su cabeza y ambas se abrazaron. Ah, se me olvidaba decirte que según Miguel, ese mismo hombre habría sido quien mató a Golfo. La señora María se confundió entre la gente y la familia levantó las manos en señal de adiós cuando el bus comenzó su lenta salida desde el terminal en dirección al sur. El programa necesariamente. Qué buena historia, Fabián, ¿no? Sí. Alguien me dijo ahí, lo repito, ¿qué pasaría si tuviera un sótano subterráneo? Bueno, son historias nada más, muchachos. Los subterráneos son bastante útiles. De modo que no los vamos a estigmatizar. No pasa nada. Me escribió un amigo desde Viña del Mar, Leonel Román. Dice, soy taxista también. Tengo un colectivo y hay gente que no quiere bajarse. Lo que pasa es que ellos pagan un precio único. Entonces se pueden quedar una hora, pero él no gana nada. Se quedan escuchando el programa. Moisés Muñoz. Está buena como todas, dice la historia. Buenísima historia, Carlos, dice Cristian. Este es el Cristian que invitó a la Jessica, parece, ¿no? Aplausos para todos, que no dormiré hasta el próximo lunes. Jaja, muy buena. Ya, empezaron a correr los títulos, no alcanza a leerlos. Yo vivo en Ñuñoa, ahora miraré con miedito todas las casonas antiguas que hay. Deben tener cada historia. Vamos a mencionar mientras tanto a los ganadores que postularon a las entradas para la ronda de bicicletas. Para el teatro, las personas que quieren ir al teatro, tenemos el día viernes. Los premiados para el viernes a las 10 de la noche para ver El Empleado del Mes, esta gran comedia con Claudia Pérez, Renato Munster y Gabriel Pozo. Los ganadores son Susana Quilodrán. Ella ganó dos entradas para el viernes a las 22 horas. Y Augusto Rosenthal, también dos entradas para las 22 horas del viernes. Para la misma obra, pero el sábado, los ganadores son Luis Sorú, dos entradas para el sábado a las 22 horas, y Carmen Vidal, también afortunada para el sábado a la misma hora, 22 horas. Reitero, Susana Quilodrán, Augusto Rosenthal, viernes, 22 horas, El Empleado del Mes. Luis Sorú y Carmen Vidal, dos entradas para el sábado a las 22 horas para El Empleado del Mes. Y los que postularon para la música, los que quieren ver a Nico y The Blue Swinger. Macarena González, jueves, 21 horas, dos entradas. Vicente Argandoña, 21 horas, dos entradas. Y miren ustedes, Luis Valeria o Valeria solo. Me pusiste Luis, yo creo que Valeria. Valeria escribió por Twitter, no sabemos ningún dato más. Debe llamar para que, dando el apellido o algo así, escribir rápido. Pero ella ganó también dos entradas para el día jueves a las 21 horas, música, blue, fantástico, de verdad, fantástico. Muchachos, creo que estamos a puertas de despedirnos, lamentando. Valeria Arancibia me escribe, Jaimito, lo voy a anotar aquí, Valeria Arancibia. Todos los ganadores con su carnet en mano en la entrada, va a estar su nombre y ustedes pasan el carnet y pueden ver el espectáculo para el cual han sido elegidos. Valeria Arancibia es entonces. Bien, muchachos, después de 2 horas que se nos han pasado, creo que volando, cuando son las 21 horas con 55 minutos, todo el equipo que conforma La Noche de los Ojos Negros y esta plataforma radial que se llama Agricultura 92.1 y todas las conexiones que nos permiten estar o haber estado en directo para todo Chile y el mundo, me acordé de mi amigo Tuzán, argentino, del programa de nuestro profesor. ¿Cómo se llama nuestro programa que hacemos nosotros? No, Jaimito sabe. Apuesto por ti, por supuesto. Quería saber cómo está. Apuesto por ti. Me acordé de mi amigo Tuzán, argentino, que siempre decía para Chile y el mundo. Agricultura para Chile y el mundo. Amigos y amigas, un abrazo grande. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas aquí en el 92.1 FM. Hasta esa oportunidad, un abrazo. Chao. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, locución y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido y postproducción, Jaime Lorrieta. Producción y dirección, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.